bueno, pues nos decidimos por un colectivo que se llama Consejo de Adultas Mayores. Este colectivo es de la Alcaldía Gustavo Madero, en específico en la colonia Martín Carrera. Y bueno, pues como bien dice Alina, pues los colectivos el año pasado se enfrentaron a este proceso de que tenían planteado un trabajo en sede y bueno, pues se les propuso continuar, pero moviéndose al proceso, a un proceso virtual. Y bueno, pues la ventaja con estas compañeritas es de que pues dijeron sí, sí, nos la arreglamos, a ver qué hacemos y pues sacamos adelante nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues para contestar las preguntas que dice, ¿cómo consideran que el colectivo o agrupación coadyuvó el desarrollo de la comunidad? Bueno, pues lo voy a leer, Dice, el colectivo impactó en la estructura social local, generando la integración y participación de mujeres adultas mayores, de las cuales muchas, por primera vez, tuvieron actividades relevantes en materia de derechos culturales, guiadas al fomento por el buen vivir a partir de la experiencia propia y valorando los saberes populares, el cual se considera un principio básico de comunidad. Entonces, bueno, pues esto es con la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, dice, ¿cuáles fueron las estrategias de vinculación que realizó el colectivo o agrupación de los diferentes agentes de la comunidad? Bueno, pues consideramos que el colectivo fomentó la comunicación y la formación de lazos entre las personas y sus familias como elemento de confianza dentro de la comunidad ante la individualidad, teniendo como vinculaciones la Red de Cultura en Gustavo Amadero, EDIF, Organización Sonidera, Estación de Radio 106.1 y el INAPAM. En este caso, bueno, pues aquí sabemos que en la Gustavo Madero hay una red de colectivos muy grande, muy amplia, entonces, bueno, pues consideramos que ellos también tuvieron ahí como esa, siguieron esta vinculación, ¿no? Siguen teniendo esta vinculación. Y luego, en la pregunta número 3, que dice, ¿cómo conocen qué fue del colectivo o agrupación? ¿Continúan con sus actividades? Y bueno, pues aquí el colectivo continúa con actividades participando en el programa de radio Violeta Radio, transmitido en la estación 106.1 de FM. La participación del colectivo son los sábados de 13:30 a 14:30. Y en este caso, pues, en dicho programa se socializan las prácticas, anhelos, colores, sabores y actividades comunitarias de las mujeres adultas mayores. También realizan activismo social en contra de la violencia a las mujeres, participando en la red de mujeres Leona Vicario. Y bueno, pues también si nosotros nos echamos ahí un clavadito en las redes sociales del colectivo, pues observamos en este caso que la actividad es permanente, ¿no? Subiendo contenidos, dependiendo las efemérides que estén, que vayamos pasando. Realizan difusión del trabajo de las asistentes al curso básico de fotografía por la vía, en este caso que tuvieron el año pasado por la vía Zoom para adultas mayores. Y bueno, pues como decíamos hace un momento, continúan con su programa Las Voces que no envejecen, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los tres. Y el cuarto dice que qué relación afectiva establecieron con los colectivos, agrupaciones que acompañaron el año pasado. En lo personal, yo no acompañé a este colectivo, fue otro de mis compañeros coordinadores territoriales, pero bueno, en este caso nos platicaba tanto la coordinadora administrativa como su gestora, que fue Patty. Bueno, pues que es la sensibilización con respecto a sus problemas, méritos, responsabilidades, capacidades y experiencia. Y bueno, pues yo en lo personal, hablando ya del programa, diría que bueno, pues es un colectivo que entendió a la perfección la dinámica y el objetivo del programa Colectivos Culturales Comunitarios, ¿no? Porque bueno, pues ellos atendieron a su comunidad, a pesar de que pasaron a lo que fue lo virtual, siguieron con las actividades, fueron muy responsables al momento de que, bueno, ejecutaron como en este caso lo que plantearon en su proyecto, vamos, transparentaron actividades y pues transparentaron el recurso económico, ¿no? Entonces, hasta donde sé, pues es un colectivo que pues siempre estuvo dispuesto, digamos que era un colectivo que no era simulado, ¿no? Que sí trabaja con su comunidad y tienen toda la intención.